Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 17 de abril, vamos a hablarles de diferentes campañas que se van a emprender por parte de la Delegación de Comercio y también Fomento Creativo. Iniciativas que llegan con motivo, por ejemplo, de la celebración del Día de la Madre, con la campaña que va a poner en marcha la Delegación de Comercio. E iniciativas también que dentro de este mismo marco, junto con Fomento Creativo, llegan para poner imagen al mercado de abasto. De este asunto vamos a hablar con la responsable de ambas delegaciones, con la titular de Comercio, Mujer y Fomento Creativo, Madalena Burdallo, a quien pasamos a saludar. Madalena Burdallo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, vamos a hablar de dos iniciativas. Por un lado, una ya conocida, como es la campaña que se va a poner en marcha por parte de Comercio con motivo del Día de la Madre, pero luego, por la que vamos a comenzar, otra novedosa, que como decíamos, pretende buscar una imagen, un logotipo para el mercado de abasto de Ubrique. Se va a hacer a través de un concurso cuyas bases ya han sido publicadas a través de la web municipal y que nosotros vamos a pasar a destacar. Antes de comenzar, ¿qué te parece si nos explica, bueno, pues de dónde surge la idea de convocar un concurso de estas características para buscar ese logotipo para el mercado de abastos? Sí, pues se trata básicamente de lo que has dicho, de buscar una imagen. Todas las personas sabemos de sobra que el tener una imagen de una marca, de algo, pues visualiza mucho y nos hace que luego la veamos en cualquier sitio, pues nuestra mente pues rápidamente sabe a lo que se está refiriendo esa imagen. Ya vimos, por ejemplo, también como con la Casa de la Juventud, que también se hizo el diseño de un logo y se plasma en toda la información que sale con respecto a la Casa de la Juventud, pues hemos visto también la necesidad de un poco porque creemos que eso luego puede revertir positivamente en el mercado en cuanto a diferentes iniciativas se puedan ir realizando, que el mercado de abasto tenga su propia imagen, su propio diseño, y que cualquier persona cuando vea esa imagen en cualquier sitio, bien publicidad o cualquier cosa que podamos hacer, ¿no? Información que se haga sobre el mercado o cualquier cosa que hagamos, pues el tener una imagen, pues eso no, la memoria con respecto a imagen funciona, lo sabemos por la publicidad. Entonces pues creemos que es algo que a lo largo del tiempo puede revertir positivamente en el propio mercado. Y con ese motivo, precisamente, bueno, pues se pone en marcha ese concurso de logotipo del mercado de abasto de Ubrique. Un concurso cuyo plazo de presentación de trabajo se abría precisamente la jornada de ayer lunes. Sí, ayer pues lo publicamos el viernes, creo que fue a última hora en la página web del ayuntamiento para que se supiese que ayer ya se abría el plazo. Y hemos dado un plazo bastante amplio, que es algo más de un mes. Si no recuerdo mal, es hasta el 25 de mayo, si no recuerdo mal, porque queremos que, bueno, que tengan las personas que vayan a presentar proyectos, que tengan tiempo para pensarlo y para decidir qué tipo de diseño quieren presentar. Entonces, pues hemos dado un tiempo bastante amplio. ¿Qué te parece si nos comentas un poco las características del logotipo? Porque, bueno, pues se trata de un diseño original que tienen que presentar los participantes. Además, también se establece un premio, pues en cierto modo atractivo por la cuantía que supone. Vamos con las bases, si te parece. Sí, bueno, yo no entiendo de diseño, ¿no? Entonces, claro, pues yo, las bases son un poco, digamos, amplias en el sentido de poder presentar lo que cualquier persona considere que podría ser pues una buena imagen para el mercado. Porque, bueno, no podemos cerrar las puertas a ningún tipo de iniciativa artística, ¿no? Entonces, en principio, pues, presentarla, si se pide, pues que se presente en formato papel, se pide que se presente también en formato digital, porque, bueno, luego nos hace falta, tanto para el fallo del jurado como para poderlas ver cómo quedarían luego una vez que se pudieran utilizar de diferentes formas, nos hacen falta poder recibir diferentes formatos, pero que no está cerrado a ningún tipo de propuesta, puesto que, bueno, cualquier cosa puede ser válida para una imagen, mientras que luego se pueda plasmar claro. En diferentes formatos, claro. Entonces, como digo, pues está abierto, es bastante amplio las posibilidades de presentar proyectos y simplemente, bueno, que sean personas mayores de 18 años, y que cada como máximo se pueden presentar dos proyectos por persona, más de dos no están puestos las bases. Y lo que he dicho, pues hay que presentarlo en formato papel, hay que presentarlo en formato CD, y bueno, y el plazo que hemos dicho antes, del 16 de abril al 25 de mayo, y bueno, cualquier duda, yo creo que mirándose las bases que están publicadas, no se disipan esas dudas que pueda haber por parte de cualquier persona, pero si a alguien le quedase alguna duda, pues en el área de cultura del ayuntamiento, pues sin ningún problema se la aclararía. Bueno, pues eso en cuanto a lo que serían las características, ¿no?, del concurso. Sí que hay que destacar, bueno, pues también no solo los plazos de presentación, sino todo lo relativo al jurado, porque en principio, bueno, pues un logotipo lo que pretende es dar salida dentro de lo que es el marketing, pues en este caso lo que va a ser el mercado de abastos, ¿no? Está relacionado pues con todo lo que sería precisamente la promoción del propio mercado como imagen. Es por ello por lo que el jurado pues tiene que estar un poco, en cierto modo, especializado también en esta temática, no solo lo que son los aspectos artísticos, imagino. Claro, el jurado, aunque sí es cierto que aún está por determinar, sí ya hemos hablado con algunas personas y tenemos en mente que el jurado esté compuesto no solo por personas que entiendan de diseño o tengan conocimientos artísticos, sino también por personas que sean conocedoras del mercado de abasto, porque son las que también saben cómo funciona y lo que puede llegar a la gente. Entonces, el jurado intentaremos que sea, pues eso, variado, pero todos con conocimiento sobre la temática, cada uno con respecto a un área, pero todos que conozcan eso, tanto el arte y el diseño como el propio mercado en sí. El premio al que nos referíamos anteriormente tiene una dotación de 400 euros, pero 200 de ellos son canjeables, ¿no?, por gastos en el propio mercado de abastos. Explícanos. Sí, bueno, eso era un poco por un guiño al mercado, ¿no? O porque parte del premio se revierte directamente en el propio mercado. 400 euros me parece que es un premio bastante, bastante respetable. Pero bueno, eso sí pedimos que 200 de esos 400, 200 euros sean para invertir en el propio mercado. Entonces, bueno, pues yo creo que eso, de todas maneras, como todo el mundo consumimos alimentos, pues no está de más que, digamos, que aportar esa parte del premio al mercado, porque al fin y al cabo eso, cualquier persona va a necesitar en algún momento hacer compras. No se va a pedir que lo baje en un día, sin que haga sus compras y ya hacemos el canje, digamos, de los productos por el dinero, pero que queríamos eso, que fuera una parte del premio que fuese directamente al propio mercado. Expectativas en cuanto al concurso, lo digo porque por la dotación económica, por tal y como se plantea, puede estar destinado sobre todo a personas que trabajan dentro del ámbito profesional en el mundo del arte, ¿no?, en el mundo de las artes gráficas también, pero por otro lado también puede estar destinado la participación del concurso, pues por ejemplo, a alumnos de diferentes ciclos formativos, de diferentes bachilleratos en nuestra localidad, que pues si bien ya han superado los 18 años, están formándose aún todavía y pueden, bueno, pues acogerse, ¿no?, a convocatorias como esta. Claro, por supuesto. O sea, tanto poner los 18 años como el importe de 400 euros, pues da un toque, intenta un poco que sean proyectos buenos, ¿no?, o que tengan un mínimo de calidad, pero por supuesto la gente que está aún formándose, si tienen cumplido los requisitos de edad, pueden optar a presentar proyectos, porque además seguro que tienen en la cabeza muchísimas más ideas y muchísimas más, quizás muchas veces la gente que todavía está en procesos de formación, pues tienen esa chispa, ¿no?, constante de estar intentando crear cosas. Así que sí, mientras que cumplen los requisitos de las bases, cualquier persona puede presentar proyectos. Y bueno, por último, y no menos importante casi, que también la cuestión más importante o interesante de todas ellas, ¿no?, es conocer el uso que se le va a dar a ese logotipo. Una vez que conozcamos la imagen del mercado de abasto, pues conocer precisamente cuál es ese uso que se le va a dar, si va a haber cartelería especial, si vamos a contar con productos de marketing, de merchandising y demás que se vayan a realizar para promover, no sé, lo que es el mercado de abasto. En fin, ¿cuál es el uso del logotipo? Claro, es la idea, es lo que comentaba al principio, es la idea de que una vez que tengamos una imagen, pues iremos poco a poco haciendo diferentes iniciativas, siempre usando esa imagen y adaptando la imagen al formato que requiera en el momento, ¿no? La idea es que esa imagen inunde ubrique, en el sentido de que cualquier persona, pues que pueda ver una bolsa, o que pueda ver una pegatina, o que pueda ver en la propia, yo qué sé, un vinilo, ¿no?, en la puerta, quizás identifique la imagen con el mercado de abasto. seguirán haciendo diferentes iniciativas, pues a lo largo de, una vez que tengamos la imagen ya la sabemos que ya pertenece al mercado, y ya es cuestión de irle dando forma a diferentes iniciativas, como tú bien has dicho, de merchandising o de cualquier otra promoción que podamos hacer, siempre con el logotipo que, bueno, haya sido ganador y que ya sabemos que va a ser parte del mercado. Uh-huh. Sin duda forma parte de lo que es, bueno, pues los distintos objetivos y propuestas que se plantean por parte de la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique para, pues, poner en valor precisamente el comercio local, ¿no? Los pequeños establecimientos, pero también el mercado local de abastos. Claro, hay veces que, bueno, pues desde la Delegación de Comercio tenemos iniciativas que redundan en el pequeño comercio, diferentes campañas, diferentes iniciativas, y también tenemos nuestro mercado abasto, que también tiene que tener su puesta en valor, ¿no? Entonces, pues en este momento pues hemos decidido hacer esta campaña pues para nuestro mercado abasto. Pues ya lo saben, por tanto, todas aquellas personas que formen parte de esa categoría, que tengan conocimientos de diseño, que tengan, en cualquier caso, inquietudes sobre lo que podría ser la imagen plasmen el futuro, el mercado de abasto, pues ya saben que pueden participar en ese concurso que se ha organizado por parte de la Delegación de Comercio y también Fomento Creativo del Ayuntamiento de Ubrique, concurso para el diseño del logotipo del mercado de abasto. Recuerden que hasta el 25 de mayo está abierto el plazo. Plazo para el fallo del jurado no está establecido tampoco, ¿no? No está establecido. Lo haremos, pues, el 25 de mayo termina el plazo. Dejaremos unos días por si alguien lo remite por correo o algo. Alguien que presenta algún proyecto por correo, dejaremos unos días pasar. Y, bueno, luego ya estableceremos el... Me imagino que mayo, pues junio, a principios de junio, no creo, esperemos que no se prolongue mucho más en el tiempo, pues podremos ya hacer el fallo y publicar el logotipo. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda, por tanto, también la información correspondiente a esta iniciativa que llega por parte de la Delegación de Comercio y Fomento Creativo. Y deteniéndonos nuevamente en comercio, también hay que hablar de otra campaña para, pues precisamente, promover el comercio local. En este caso, la campaña ya conocida, además, que se va a desarrollar con motivo del Día de la Madre. Hay 5 regalos, ya sabemos de quiénes son los regalos, hay también, establecido un periodo para poder participar. Vamos con los detalles de la campaña con motivo del Día de la Madre. Sí, bueno, como bien hemos comentado antes, en este caso la campaña sí va dirigida al pequeño comercio, y en concreto pues ahora nos hemos centrado en la floristería. Hemos tocado varios sectores ya desde que estamos haciendo las campañas por el Día del Padre, por el Día de la Madre, por el Día de los Enamorados, y bueno, pues ahora pues hemos optado por las flores. Es un regalo que el Día de la Madre, yo creo que es un regalo de siempre, ¿no? Regalar flores es algo que siempre está ahí, que siempre gusta. Y bueno, pues viendo las opciones, pues hablamos con las floristerías y hemos acordado eso, hacer el regalo del Día de la Madre, pues va a ser este año, pues una flor o una maceta, en función del establecimiento, pues nos va a preparar un tipo u otro de regalo, ¿no? Pero bueno, va enfocado en ese área. Uh-huh. Claro, porque son 5 regalos que corresponden a 5 establecimientos locales que trabajan dentro de este mismo ámbito, ¿no? Sí, son 5 establecimientos de aquí de Ubrique que trabajan el tema de las flores. Entonces, a cada una pues le hemos encargado un ramo o una maceta, o no sé cómo llamarle, ¿no? Porque cada una está más centrada en un tipo de plantas que otra, ¿no? Entonces, a cada una, como había 5, por eso hemos decidido que haya 5 premios, para no dejar a ninguna fuera. Un arreglo floral, ¿no? Podríamos decir. Sí. Bueno. Sí, un adorno, ¿no? La Trastienda, Floristería La Margarita, Floristería Alicia, Agrocentro y Viveros Martín son, por tanto, los comercios locales que van a colaborar con la campaña. Uh-huh. Los 5 que trabajan aquí en Ubrique, el tema de las flores y las plantas, y son los 5 que con los que nos hemos puesto de acuerdo para esta campaña. Uh-huh. Eso significa que vamos a tener 5 ganadores, 5 premiados, así que pueden animarse los ubriqueños a participar, ¿no?, en este tipo de convocatoria, que la verdad es que sí que se animan, ¿no?, a lo largo de los años, durante todo este tiempo que se han ido realizando las campañas con motivo del Día del Padre, la campaña con motivo del Día de la Madre, la del Día de los Enamorados, en fin, sí que son bastante los ubriqueños que se animan a participar. En realidad es que lo tienen bastante sencillo, simplemente llevando el ticket a la oficina de turismo ya pueden optar al premio, ¿no? Sí, ya hemos visto en campañas anteriores que cada vez se suma más personas a participar en esta iniciativa. En la última que tuvimos del padre ya vimos como el número había incrementado considerablemente, no recuerdo ahora mismo el número, pero sí tomamos los datos del año anterior y de hecho y vimos que había aumentado considerablemente, y esta estoy segura que también, porque es muy fácil, es comprar un pequeño regalo para el Día de la Madre, presentas el ticket en la oficina de turismo y entras en el sorteo. Oye, y si aparte del regalo que tú le quieras hacer, te encuentras con un ramo de flores que también le puedas llevar a tu madre, pues eso que te llevas también, ¿no? Entonces, pues muy bien. Uh-huh. Un pequeño regalo para el Día de la Madre, que bueno, en realidad puede ser cualquier tipo de cosa, ¿no? Que uno a cualquier compra que uno pueda realizar puede ser susceptible de ser un regalo para, claro, el Día de la Madre, ¿no? Es muy fácil concursar este tipo de campaña. Así que ya lo saben. Eso sí, antes del 3 de mayo tienen como plazo para poder entregar los tickets en la oficina de turismo, porque el 6 es cuando se conmemora, ¿no? En este 2018. Claro, es que como cae en domingo, porque el Día de la Madre siempre es domingo, y como se trata de una... este año de un regalo perecedero, ¿no? Que no nos, claro, va a valer para entregarlo cuando queramos, digamos. Pues como el jueves día 3 hemos puesto el último día para hacer el sorteo el viernes 4 y entregar las flores el día 5. Uh-huh, que sería sábado, ¿no? Para que no se nos estropee, porque claro, si las recogemos nosotros y tardamos una semana en entregarlas, pues se estropearían, ¿no? Entonces, uh-huh, queremos que la persona la tenga para el Día de la Madre. Bueno, todavía tienen un par de semanitas para poder, casi que 3 semanas, ¿no? Para poder, sí, participar, pero sí que va a ser todo seguido, ¿no? Téngalo en cuenta, el día 3 termina el plazo, el 4 se hace el sorteo y el día 5 pues ya se entregarían los regalos a los ganadores en la oficina de turismo, como se viene realizando, ¿no? Durante las últimas campañas. Sí, esta campaña pues la hacemos siempre desde la oficina de turismo, las técnicas que trabajan allí siempre son las que se encargan de organizarla. Y vamos a ver así, con un poquito más celeridad que otras campañas anteriores, porque por ejemplo la del padre tuvimos que esperar las tazas que estuvieran hechas, las tuvimos que entregar un par de semanas después y tal, pues esta en este caso pues se va a adelantar un día, porque claro, por hacer una cosa que se estropea no podemos esperar tiempo, porque si no eso no tendría sentido. Claro, todo esto también depende un poco, todo el procedimiento de lo que es el concurso depende un poco del tipo de premio que se ofrece. Y también importante decirlo, la colaboración, ¿no? de personas y del comercio local en sí, que contribuyen al desarrollo de estas campañas, porque en realidad es en beneficio propio. Entonces, pues sí que colaboran, ¿no? De esta manera. Sí, claro. Bueno, los establecimientos, cada vez que hemos realizado una campaña diferente y nos hemos puesto en contacto con un establecimiento, con otro, claro, ellos nunca han puesto ningún tipo de impedimento ni nada. Siempre han colaborado, saben que es una colaboración, que también es una propaganda para el establecimiento, ¿no? Porque ya hoy hemos dicho el nombre de los 5 establecimientos que colaboran, se volverán a decir, se ponen, sí, en Facebook. Eso siempre es publicidad para el establecimiento. Y luego, bueno, pues eso, luego las personas que no dejan de participar, que como hemos dicho ya, cada vez son más las personas que participan. Así que yo creo que este tipo de iniciativas, ya lo he comentado en otras ocasiones y lo vuelvo a reiterar, son campañas que no requieren un esfuerzo por parte de las personas que participan, los establecimientos tampoco les supone ningún esfuerzo en cuanto a tener que dejar de hacer sus quehaceres diarios para centrarse en esto, entonces son cosas que siempre suman en positivo para todas las partes. Claro. Bueno, pues campaña con motivo del Día de la Madre, en el que colabora pues todo el comercio local de nuestro municipio, campaña en la que se suma además también gran parte de ubriqueños que quieren, bueno, pues participar en esta iniciativa y que se llevarían en esta ocasión ese arreglo floral, esas flores o plantas de estos comercios locales, la Trastienda, la Margarita, Alicia, Agrocentro y Viveros Martín, que son los establecimientos colaboradores. Y bueno, pues un regalo a modo de ofrenda floral de cara a la celebración del Día de la Madre nunca viene mal, ¿eh? siempre gusta, así que ya saben, pueden participar si desean conseguirlo, recuerden, entregando sus tickets antes del 3 de mayo. Información correspondiente a la campaña del Día de la Madre, información también en torno a esa novedad con el concurso de logotipos para el mercado de abasto que llega por parte de Comercio y Fomento Creativo Magdalena. Nos queda animar, ¿no?, a los ubriqueños a que participen en todas las iniciativas que se ponen en marcha por parte de estas delegaciones. Sí, exacto, como bien has dicho, animar al Día de la Madre, pues eso, a participar en el sorteo y a todas las personas que tengan esas inquietudes artísticas, de diseño, de innovar, pues que presenten los proyectos para el logotipo del mercado, que bueno, yo creo que eso no hace más que sumar al mercado y bueno, el premio, como hemos comentado antes, pues bastante bastante atractivo, ¿no? Uh-huh, pero interesante. Recuerden que hasta el 25 de mayo tienen como plazo para poder presentar esos trabajos y que el premio está dotado económicamente con 400 euros, la mitad para gastar en el propio mercado de abasto. Con toda esta información nos vamos a quedar agradeciendo a la responsable de las delegaciones de Mujer, Comercio y Fomento Creativo que nos haya acompañado en la mañana de hoy, Madalena Burdallo. Muchas gracias por informarnos, por estar con nosotros. Gracias a vosotros.